Y en este momento hay muchos compañeros y compañeras que no están, que de algún lugar que no nos imaginamos nos acompañan y nos vigilan y nos jalan las orejas cuando nos vamos del camino. Yo creo que todos coincidimos que hay uno, San Ernesto de Liguera, el Che Guevara, al cual le pedimos eso, que nos jale las orejas cuando nos vayamos del camino y que nos dé la bendición para continuar en esta lucha. ¡Ache! ¡Fuerza! ¡Ayaya! ¡Ayaya! Hermano, dame tu mano, vamos juntos a buscar una cosa pequeñita que se llama libertad. Esta es la hora primera, este es el justo lugar. Abre la puerta que afuera la tierra no aguanta más. Mira adelante, hermano, es tu tierra la que espera. Sin distancias ni fronteras, que pongas alto en la mano. Sin distancias ni fronteras, es tu tierra la que espera, que clamor. No le bate poca la mano.